un hombre original. Al pasar por los lugares, los mirlos siempre lo presentían. No tenía amigos. Sí, a lo largo de su vida había conocido a muchas personas y todavía ahora en el presente. Pero con ninguna de estas personas simpatizaba sinceramente ni compartía sus mundos más íntimos. Y sin embargo, él se sabía bueno, culto, educado, noble, en el fondo, inteligente y sabio. Mucho más que las personas que a diario le rodeaban. Por eso, su actitud ante la sociedad y el mundo en general era franca, de seguridad en sí, paz y transparencia en su forma de comportarse y proceder y lleno siempre de dignidad y orgullo. De aquí que no le agradara en absoluto aquellas personas que con frecuencia descubría en actitud de chulos o con la disposición a burlarse de los demás con la pretensión de ser tratado como superiores. Con frecuencia, cuando en sus momentos de soledad reflexionaba sobre los que le rodeaban, se preguntaba, ¿por qué tantas personas me tratan como si no fuera inteligente? ¿Serán ellos los ciegos o seré yo tan torpe que ni siquiera sé presentarle las cosas para que me entiendan? Y después de darle vueltas, una vez y otra a estas ideas, dejaba su mente en blanco. Se recogía en sí y vivía su vida procurando que nadie ni nada le afectara. Pero en el fondo, también tenía muy claro que si nadie lo atacaba o molestaba, tampoco él con nadie se metería. Dejaba vivir si a él de ningún modo le hacían daño. Pensaba que de esta manera es como deben comportarse las personas que de verdad son inteligentes. Pero en su vida, con frecuencia ocurría algo que en ningún momento había llegado a comprender. Debajo de su ventana, en la pequeña casa del albaicín y frente a la Alhambra, crecía un acebo. Desde hacía muchos años y por eso el arbusto ya era grande, en todo momento se mostraba verde y en los meses de invierno se cargaba de multitud de bayas rojas brillantes. Vivía en este acebo una pequeña bandada de gorriones, algunas currucas, un par de petirrojos y un viejo mirlo. Ave esta última que a lo largo del día y parte de la noche se movía por entre las ramas de este arbusto, se alejaba y volvía. Y siempre que hacía estos movimientos, los acompañaba de chillidos, a veces de cantos muy originales y, en otras ocasiones, de sonidos dulces y únicos. Y sucedía esto casi siempre en los momentos en que él, en su habitación o cuando se levantaba iba de un lado para otro, hacía algún ruido o se asomaba a la ventana. Al detectarlo el mirlo del acebo, como por arte de magia, emitía sonidos, revoloteaba o se ponía a cantar. Se dio cuenta él de esto una mañana de primavera y, unos cuantos días después, también descubrió el mismo fenómeno por las orillas del río Darro. Paseaba una tarde por la famosa calle que discurre por la izquierda del río y al pasar por donde la iglesia de Santa Ana, un mirlo lanzó al aire sus chillidos. alertado, se paró, miró para el río y lo vio por entre las ramas de un sauco que ahí mismo crece. Se dijo, lo mismo que el mirlo del acebo de mi ventana. De alguna manera que yo no alcanzo a saber, estas aves detectan mi presencia y algo en mí que tampoco sé qué es. Unos días después, paseaba por los bosques de la Alhambra y a subir por la cuesta de Gomérez, no un mirlo sino varios, alzaron vuelo a un lado y otro al tiempo que lanzaban al aire sus chillidos. Como si estas aves también lo hubieran detectado y se alegraran o se asustaran al intuirlo y verlo. Y fue esto lo que también sucedió cuando 2 meses después surcaba las sendas que río Darro arriba llevan al lugar de Jesús del Valle y a la presa real de la Alhambra. De entre las zarzas, los álamos y los almeces, se levantaban los mirlos y por entre los olivares se alejaban gritando y lanzando al aire sus algarabias. También en esta ocasión se preguntó por el anormal comportamiento de estas aves y de nuevo pensó que en su persona, quizá en su corazón no alma, existía algo que desconocía pero que los pájaros percibían en cuanto se acercaban a ellos. Con nadie comentó, ni el primer día, ni la segunda vez, ni la tercera, estos hechos. Pero sí ya muy alertado, siempre que caminaba por el paseo de los tristes, por los jardines de la Alhambra, por la umbría del Generalife y por donde el acebo de su ventana, estaba pendiente de estos mirlos. Y fue descubriendo, un día y otro y a lo largo de los meses y de los años, que los mirlos siempre lo presentían al acercarse o pasar por donde estuvieran. Y tan habitual fue ocurriendo esto en su vida que llegó un momento en el que dejó de darle importancia, aun sabiendo que detrás de los comportamientos de estas aves existía algún misterio. Algo que, en más de un momento, pensó que se relacionaba con el mundo de sus sueños y de su alma. Se decía, yo creo en Dios, creo en el cielo y en la existencia de un mundo hermoso y eterno al otro lado de nuestra presencia aquí en la tierra. Lo que descubro una vez y otra en estos mirlos, me inclino a pensar que está relacionado con este mundo espiritual que digo. Y una tarde de invierno, fría, nublada y algo lluviosa, subió despacio por el paseo de los tristes. Con solo 4 o 5 personas se encontró por aquí. Era jueves. Las nubecillas grises y húmedas se acumulaban por entre los recintos de la Alhambra, el bosque de la Umbría y las hondas sierras hacia las cumbres de Sierra Nevada. Caminó despacio, observó la corriente del río Darro hoy con sus aguas color chocolate y se detuvo unos minutos frente al bosque de la Umbría. Por el puente de Cabrera, un mirlo negro con algunas plumas blancas salió volando hacia la iglesia de San Pedro. Después de observarlo unos segundos, continuó su caminar. Hizo otra parada en el puente del Aljibillo y luego continuó por el lado izquierdo del río. Buscó unos caminillos que conocía de sus paseos por estos lugares y, por donde la vieja muralla que separa al albaicín del Sacromonte se detuvo. En un lugar que le resultaba muy familiar, se sentó frente al río, bajo la fina lluvia que caía, frente a la umbría del Generalife y de las torres y murallas de la Alhambra. Y, como cansado y algo melancólico por la gris tarde, las nubes y la lluvia, meditó durante unos segundos y luego cerró sus ojos. Rezó al cielo con una oración extraña, amable, bastante triste y al mismo tiempo lleno de esperanza. Cuando tú quieras, Dios mío, me abrigas en tus brazos y me llevas de este suelo al lugar que tantas veces he soñado. Y hoy, esta tarde, parece ser un momento bueno porque mi corazón ya siente que nada tengo que hacer en este mundo. 3 días más, 1 mes o 1 año por estos lugares, ¿para qué los quiero si solo voy a gastarlos en seguir esperando? Y de pronto, aunque tenía los ojos cerrados y se recogía en lo más secreto de su alma, vio los huertecillos por la orilla del río Darro, tierras muy bellas, sembradas de toda clase de hortalizas y por donde personas buenas cultivaban plantas, iban y venían. La Alhambra seguía coronando como siempre y desde hacía cientos de años, pero en estos momentos se veía más hermosa que nunca y, a la vez, intemporal y lejana. Como si ahora la estuviera observando desde un lugar y dimensión por completo desconocida en este suelo. Por una pequeña veredilla de tierra y que ascendía desde el río, vio a una niña caminar. Venía como a su encuentro, portando una pequeña caja de madera en sus manos y con una mochila a sus espaldas. Se fijó bien en ella y descubrió que su pelo era negro, la piel de su cara fina y sonrosada, su cuerpo algo regordete y baja de estatura. Según se acercaba, sonreía dejando traslucir una luz casi celestial que además transmitía limpieza, serenidad y un gozo muy dulce. Se paró a solo unos pasos de donde él estaba sentando, lo saludó y le dijo: «Te he visto aquí y vengo a tu encuentro». Algo sorprendido, la miró mostrando mucho interés por la pequeña y rápido también se fijó en la cajita de madera que portaba en sus manos. Descubrió que dentro había un par de animales pequeños. Le preguntó: «¿Qué es lo que traes en esta caja?». Se la mostró como orgullosa de lo que portaba y le respondió: «Esto es un mirlo blanco y negro que me he encontrado por el río Darro. Creo que alguien lo ha herido y por ahí lo ha dejado abandonado. Y este otro animalito es un conejo negro que me ha regalado un amigo. Le he puesto por nombre Black, que es como se dice negro en inglés». Miró el hombre a los dos pequeños animalillos que la niña mostraba en su caja de madera y luego se fijó un poco más en la chiquilla. Y ahora que la tenía casi al alcance de su mano, notó que realmente era muy hermosa. Dulce como la flor más pura, frágil y mostraba la sonrisa más delicada. De nuevo la niña habló y dijo: Yo sé quién eres tú y también sé que cuando vas por las calles de Granada, miras y miras a las personas y siempre tu corazón suspira por conseguir e irse a un lugar que tienes muy vivo dentro de ti. Y el hombre le preguntó, «Pero tú, ¿a dónde vas por aquí tan sola y con esta cajita llena de animales?» «Me marcho a ese lugar que te he dicho antes. Tienes vivo y te hierve en el alma. ¿Quieres venirte conmigo?» «Claro que quiero. Estoy tan cansado de este mundo, de las cosas que me dicen y hacen unos y otros, que ya no espero nada en la vida que me ha tocado llevar en este suelo. Quiero irme a ese lugar que describes y si lo hiciera acompañado de ti, sería fantástico, pero ¿cómo lo consigo?» Y la pequeña sin más dijo, «Tengo tres preguntas para ti y solo la respuesta acertada de una de ellas te abrirá el camino y la puerta para venir conmigo al lugar al que voy y tú tanto sueñas. ¿Quieres oírlas?» «Claro que sí. ¿Cuál es la primera de esas tres preguntas?» «Si te dieran a elegir y ofrecieran irte a vivir a la Alhambra, los palacios y torres que ahí hay, ¿qué harías?» «De ningún modo aceptaría. Cuando te vayas de este mundo, porque un día como todas las personas, morirás, ¿qué es lo que te gustaría llevarte de Granada, de los paisajes que le rodean y de las montañas del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas? De Granada, sus paisajes y la Alhambra, no quiero llevarme absolutamente nada. De las montañas de Cazorla, algo que es mi secreto más profundo en mi alma. Pero entonces, cuando vas por las calles de Granada, ¿qué es lo que buscas y por qué sufres tanto no poderlo conseguir?» «Miro a las personas y, en especial, algunas muy concretas y como en ellas veo esa fascinante belleza y luz que antes me decías, en mi corazón sufro porque no puedo hacer realidad lo que mi alma necesita». Durante unos segundos, la pequeña se mantuvo en silencio. Miraba para la Alhambra y para el valle del río Darro y luego se acercó un poco más al hombre y, como susurrando, le preguntó muy bajito y poniendo en su voz un río de delicadeza, «¿Te quieres venir conmigo a ese lugar que tanto has soñado a lo largo de tu vida y buscas cada día cuando vas por las calles de Granada?» Y el hombre respondió, «Tú lo decías antes, más tarde o más temprano, igual que todas las personas en esta vida, voy a morir. ¿Para qué quiero seguir unos días, unos meses o años más en este suelo si aquí no sirvo para nada y lo que de verdad necesita y alimenta mi alma, en este lugar no lo tenga?» El hombre le dio la mano a la pequeña, está muy serena y confiada se acercó a él y al poco, a los dos se les vio caminando hacia lo más alto del cerro, por donde, frente a la Alhambra, unas nubes cubrían y un hermoso paraíso se intuía.